voy a hablar de un tapiz olvidado. Autor Pablo De Santis. Enigma, muerte del capitán Fu. Detective, el sabio Fen. Ayudante, el consejero Lee. Y tipo de narrador, omnisciente. Mi nombre es Rocío Fonsalida. La historia más interesante es Un tapiz olvidado, de Pablo De Santis. Para mí es interesante porque tiene suspenso y que mataron a una persona inocente, que es el capitán Fu. Me llamo Mateo Méndez Colombo y me gusta mucho el tapiz olvidado por el plan elaborado del custodio Dan. Hola, me llamo Erika González. Elegí el personaje de Capitán Fu porque era la víctima del cuento y me gustó la forma que murió, ya que me llamó la atención que murió en un tapiz envuelto. Fonsalida, el personaje que más me llamó la atención en el cuento del tapiz olvidado es el custodio Dan, porque en vez de decir que él fue el asesino, él se sintió culpable y él mismo se mató. Y para mí se hizo justicia en Un tapiz olvidado porque la gente volvió a recordar a Silu, quien fue enviada a matar injustamente.